Carlos, para tomar apenas una de las consideraciones periodísticas que se han podido leer esta semana, leemos, por ejemplo, Argentina cae más que el resto, saldrá pronto. Es notable. Pero me dejás que introduzca una que acabo de ver. Bueno, sí, claro. La actualización se publica el diario La Nación. Mirá qué interesante. El juez que interviene en el concurso de acreedores de Vicentín, el que impidió la intervención, etcétera, etcétera, autorizó un pedido para que se realice una auditoría forense en la empresa ante el desorden administrativo de la sociedad. La noticia es larga, avanza y qué sé yo cuánto, pero ¿a dónde quiero llegar? El Comité Provisorio de Acreedores, integrado por el Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas, entidades crediticias extranjeras y los sindicatos de aceiteros, entre otros, pidieron que se realice una auditoría ante la preocupación de los integrantes de este órgano para esclarecer aspectos vinculados con lo que denominan como el estruendoso default de Vicentín. Comillas, a modo de ejemplo, para graficar algunas inconsistencias emergentes, enfatizan el desorden administrativo de la sociedad concursada, la composición del pasivo mediante un entrecruzamiento de contratos y operaciones por parte de empresas vinculadas y relacionadas, compañías controladas y filiales, la posible imputación a Vicentín de obligaciones que podrían tener su origen en otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo yo, ¿no? Eso está entrecomillado y es de... Eso es lo que dice el Comité de Acreedores, que integran el Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas, el Consorcio de Bancos Internacionales, que son bancos de primera línea que le han prestado a Vicentín, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de Algodón de General Obligado, etcétera, etcétera, etcétera. De hoy, dice el juez, que esta investigación constituirá un proceso investigativo financiero y contable orientado a detectar inconsistencias u omisiones mediante el uso de técnicas específicas a través de tecnologías informáticas confiables que aseguren la trazabilidad de la información y la obtención de datos fidedignos. Mirá vos, ¿no? Podríamos hacer una marchita. Otra marcha, sí. Otra marcha. Bueno, vamos a lo que me dijiste. Disculpame, pero No. Aparte es de ahora. Está bueno. Ahora, claro. Sí, bueno, claro, ¿cómo se instalan las noticias? En estos días apareció la noticia de que hay un repunte de la actividad económica. Sí. Hace dos meses que los números vienen mostrando positivismo. Adelanto, cuando se conozca julio, se va a acentuar este dato positivo. Pero, claro, ¿cómo fue la evolución? En marzo, la variación mensual fue negativa, menos 10.2. En abril, menos 17.6. En mayo, más 9.7. En junio, más 7.4. Entonces, desde luego que todavía sigue siendo negativa, y vos podés, como siempre, hacer dos lecturas. La Argentina sigue con una fuerte caída, o la Argentina, luego de una fuerte caída, está recuperando su nivel de actividad. Por ejemplo, la producción manufacturera, la industrial, la donde trabaja más gente, donde hay mayor valor agregado, cayó 32% entre febrero y abril. Pero entre abril y junio creció 28%. Es decir, ¿la manufacturera industrial? Sí, señor. Y cuando igual me miro con el mundo, ¿qué está pasando? Miremos la región. Ese dato que te di, de los malos meses y los meses menos malos, sí. Igual sigue dando un negativo del orden del 12 y pico%. Y bueno, ¿y cómo fue? En Chile fue 15, en Canadá 19.5, en Brasil 9.6. Es decir... hay un dato de Perú de 30 y pico, y entonces te plantean la duda, pero ¿cómo será la fuerza del rebote? Es decir, siempre lo tienen que plantear desde el lado negativo. Claro que si nos van a comparar con las capacidades que tiene la Unión Europea o los Estados Unidos para inyectar recursos, para generar lo que se llama el efecto rebote, no es justo, porque este país es un país recontraendeudado que está tratando de encarrilar su endeudamiento, con un déficit fiscal monumental, producto de la herencia recibida y de los gastos que tuvo que asumir en el peor de los escenarios, caída drástica de la recaudación por menor actividad económica y aumento fenomenal, exponencial del gasto por las necesidades a atender. Atender necesidades sanitarias, atender las necesidades de supervivencia, el IFE, el ATP, etcétera, etcétera. Cuando uno ve los números de los apoyos que se han hecho, la cantidad de gente que ha recibido apoyo a través de estos mecanismos, no puede menos que dejar de decir que es un esfuerzo fenomenal que este Estado fundido que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre y que recibe esta situación de agravante fenomenal que es la pandemia, está haciendo gala de ese compromiso de preocuparse por los que están peor, por los más débiles, por los que menos tienen, y creo que lo viene haciendo muy bien. Desde luego que podemos hacer una larga lista de cosas que faltan. Sería imposible que no fuera así, pero faltan en todos lados. Pero creo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, y bueno, y creo que vamos a seguir viendo buenos datos en los meses venideros, si es que la prédica de los intolerantes no genera rebrotes pandémicos que hagan ir para atrás las aperturas que se han ido pudiendo consolidar en la actividad económica, en la actividad productiva. ¿Tenés temor de eso? ¿Que la prédica redunde en eso? Sí, porque lo veo en el mundo, porque leo los diarios de hoy, porque veo que en Europa están preocupados y discutiendo si no deben dar marcha atrás en determinadas cuestiones, porque le han vuelto a subir los casos de contagios. Y entonces, ¿cómo no van a estar preocupados? ¿Y cómo nosotros mirándolo desde acá no vamos a estar preocupados? Sí, esperemos que no, pero uno debería cada vez que hablamos hacer ese llamado a la responsabilidad, es decir, bueno, hay un horizonte de vacuna, felicidades, sí. Pero hay un presente donde la única vacuna es 2 metros, barbijo, higiene. Cumplamos todos con eso y seguramente la recuperación económica va a ser más posible y el costo en vidas va a ser mucho menor. Te mando un abrazo, Carlos. Chao. Hasta el sábado, viejo. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.